ojos negros, cielo azul y una suave melodía cantando va. Ojos negros, cielo azul, tan dichoso en este día. Si tú me das el dulce sí, tu palabra quedará como prenda del amor del cielo nos llegó, este amor que nunca muere. Ojos negros, cielo azul y una suave melodía cantando va. Felicidad, la la la la la la la. Quedará como prenda del amor que del cielo nos llegó, ese amor que nunca muere. Ojos negros, cielo azul y una suave melodía cantando va. ¡Felicidad!